Lo marciano. Esto es entre nosotros y nadie más. Por estos amores matan, es por eso que entre nosotros y nadie más. Lolo, damas y caballeros, esto es un amor secreto. Siempre que nos damos un beso, mezclamos los sentimientos. Tenemos sexo en exceso. Lolo, para mi favorita, la droga que mi cuerpo necesita, la que en la cama a mí me cita. Otra como tú no hay, no hay, no. Tú eres mi favorita, la droga que mi cuerpo necesita, la que en la cama a mí me cita. Otra como tú no hay, no hay, no. Ella es así, toda pa' mí. Yo la llamo al ser y me dice que sí. Bandolera, rompemos la litera cuando nos vemos. Ella encima de mí y yo crazy. Se pone agresiva y me dice papi, una guerrera. Rompemos la litera cuando nos vemos y rápido prendemos y nos comemos. Después de dos copas nos encendemos. Si pasa un problema nos protegemos. El truco lo tenemos. Nos devoramos a diario porque así lo queremos. Romeo y Julieta, te como completa. La ropa violeta siempre coqueta. Que nadie se meta con esta aventura. Puede ser una locura, pero me fascina tu figura. Para mi favorita, la droga que mi cuerpo necesita, la que la cama a mí me cita. Nadie te lo va a hacer como yo. Con tu sensualidad y tu maldad, ¿quién se resiste a la hora de pecar? Sube la intensidad, qué necesidad. Pasan los días y de ti yo quiero más. Para entrar por tu pila yo no pido permiso. A la hora que se llegó sin aviso. Contigo no importa la hora ni el lugar, porque tú eres único, un pedido especial. Odio cuando no estás, cuando vienes y te vas. Cuando me pones caro y me pones a maquinar, después aparece como que está todo normal. Por ese pedido que me hace mal. Odio cuando no estás, cuando vienes y te vas. Cuando me pones caro y me pones a maquinar, después aparece como que está todo normal. Tú eres eso prohibido que me hace mal. Tú eres mi favorita, la droga que mi cuerpo necesita, la que en la cama a mí me cita. Otra como tú no hay, no hay, no. Tú eres mi favorita, la droga que mi cuerpo necesita, la que en la cama a mí me cita. Otra como tú no hay, no hay, no. Su nombre es W. Yandel, en conexión con Lunay, Chris Jedi, Gabby Music. Dímelo, Nino. Bobby, desde el otro lado del río. Oh, tú eres mi favorita.